llegues a amar. No sé por qué este cruel sufrimiento, no sé por qué es que yo deba padecer del engaño, el desprecio cuando más te llevaba en mi ser. Amor, cuánto siento que por mí hayas perdido el tiempo. Amor, no me arrepiento si lloré, es que yo sí te amé. Cuando sienten lo que es el amor, yo por ti he llorado tanto, tanto, sin aún lograr que me llegues a amar.